Me atrevo a decir que una vez, en una de sus tantas presentaciones, y lo conversamos hace un tiempo atrás con él aquí en Radio Carnaval, dentro de su estilo musical, fue un referente para él. Creció escuchando sus canciones gracias a su mamita, ¿sí? Y hoy en día nos va a presentar un tremendo exitazo. Pero señora, me voy a ir matra. Me voy a ir matra todavía para ver si usted hace memoria con estas canciones que decían. Dime que sí, dime que no. Dime qué pasa entre tú y yo. Dime que estás sintiendo que no entiendo. ¿Se acuerda de esa maravillosa canción? Dime que sí, dime que no. ¿Alguna vez usted le dijeron, señora, ya, po, dime que sí o dime que no, po? Oiga, estamos en un contacto telefónico en vivo y en directo desde Miami, desde Estados Unidos, con un tremendo cantautor, tremendo intérprete, compositor, una tremenda persona, un tremendo artista. Está para conversar con nosotros a esta hora de la mañana el tremendo Mario Guerrero. Marito, ¿qué tal? Un abrazo, muy buenos días, Radio Carnaval, el Norte Grande de Chile te saluda. Feliz de poder hablar contigo, Mauricio, gracias por recibirme. Oye, ¿tú sabías que están dando rojo? Sí, señora, sí, igual, sí, sí. ¿Y tú mandando yo mandando mensaje. Después recién me di cuenta que estaba grabado. Oye, Marito, bueno, fue una maravillosa experiencia y yo se lo he consultado a compañeros que trabajaron contigo, que estuvieron también contigo en esa generación, por ejemplo, Daniela Castillo, la María José Quintanilla, la Caro Soto, Juan David Rodríguez. Hasta el día de hoy es tan recurrente ese recuerdo, muchas personas, mamita, jóvenes que en su momento crecieron contigo y en día siendo madre, se han tomado cada una de sus canciones y específicamente en tu carrera y te han acompañado durante todo este proceso ya en tus 41 años, Mario. Sí, oye, sí, lo que tú dices es fantástico. Ha pasado mucho tiempo, yo partí muy joven y la gente no nos trata con mucho cariño, con mucho amor. Yo, verdad que me siento muy afortunado de haber estado en Rojo. Y tengo puras palabras de gratitud. Creo que no sé de qué otra forma lo habría hecho. Yo siento que de alguna forma yo habría soy tan hincha pelota, como se dice, que de alguna otra forma lo habría buscado la manera de poder llevar mi música, pero se dio con Rojo. Y me siento muy muy afortunado, muy bendecido, y agradezco a la gente también que nos abrió las puerta de su casa, porque al final eso pasaba. Claro. Todos los días la gente veía Rojo, todos los días, era una cosa increíble. Así que no, estoy muy contento, Mauro, gracias por recordarme. Y mucha gente que hoy en día tiene ahí guardadito en un espacio muy especial de su casa, los distintos discos de Mario Guerrero también, pues en físico. En esos años la música Rojo estaba muy muy acostumbrado a sacar disco tras disco de todos los que marcaron también esa generación y quienes marcaron también a muchas familias. Tú recién lo decías, ingresaban patudamente todos los días al hogar de las familias chilenas, y no tan solo de Chile, sino que también del mundo, porque la señal internacional de TVN, eso permitió también que se dieran a conocer al extranjero, y hoy en día también ha sido un pilar fundamental al momento de cada uno de ustedes han pensado en internacionalizar su carrera. Sí, o sea, es importante todo lo que vivimos, es importante de entender que jamás uno tiene que olvidar de dónde uno salió. Y bueno, se dieron cosas increíbles, como lo que bien dices tú, que es una ciudad internacional, que uno va. Yo tenía la oportunidad de viajar harto, he estado en la Teletón, por ejemplo, de El Salvador, sí, de Guatemala, y la gente se te acerca, y es por la ciudad internacional. No sé, pasan cosas, y bueno, hay que seguir entregando música. También siento que uno puede vivir recordando con el amor que uno tiene, claro, que apreciar lo que fue, y también en mi cabeza está el no vivir del conformismo, porque una cosa es vivir de lo que fue y otra cosa es seguir respetando lo que fue, pero seguir trabajando para adelante. Oye, Marito, bueno, a ti... Y en eso eso siempre hemos estado. Bueno, hoy en día te has dado el privilegio de poder hacer lo que más te gusta, la música, donde has tenido el privilegio de grabar y prácticamente has hecho de todo, música ranchera, hoy en día también has grabado con los muchachos de Zumba Le Primo, nunca pensamos verte en un videoclip con Maura Rivera, por lo demás Pero hoy en día, la canción que tú vas a lanzar y que nos vas a presentar a esta hora de la mañana, cala tan hondo y tan profundo porque fue una canción que acompañó y ha acompañado a generaciones tras generaciones. Como tú lo dijiste en su momento, fue una canción que tú aprendiste a escuchar gracias a tu mamita, y que hoy en día te la tomas tan tuya, y le pones el sello de Mario Guerrero. Sí, ¿por qué será una canción que marcó una generación del año 91? Bueno, Rudy La Scala marcó una generación. Claro. Tiene canciones tan importantes. Yo tuve la duda de repente si es que era esta canción u otra, porque hay otra que se llama que... Ah, esta. Mi vida eres tú y solamente tú. Na, na, na, na, na. Tremendo tema. Y el otra es... Yo daría lo que... El cariño es como una flor. Sí. Entonces... y estaba escuchando Porque Será y dije, bueno, me gusta cómo suena esto, vamos, llevemos esto a la maqueta. Para la gente que está escuchando recién, la maqueta siempre son la parte como inicial de una canción, y me gustó cómo estaba quedando, y le digo a mi productor Mirko, veamos cómo suena con el acordeón. Metimos acordeón y ya no me pude despegar de la canción, así que aquí estamos. Se hace con un respeto enorme para la generación que escuchó a Rudy La Scala, que escucha a Rudy La Scala, y también para las nuevas generaciones, porque hay una nueva generación que no conocía esta canción, y una letra muy profunda y letras con mucho soporte, ¿no? Y esperar que le guste a la gente. Bueno, esta canción, y a Carnaval le guste. Bueno, ya la tenemos disponible ya aquí en nuestra parrilla programática, y estamos seguros que va a ser todo un éxito, porque son canciones que han trascendido generación tras generación. Las nuevas generaciones también se han empoderado de este artista ítalo-venezolano, Rudy La Scala. El cariño es como una flor, ¿por qué será? Mi vida eres tú y otros grandes clásicos. Pero en esta oportunidad, Mario Guerrero, que con guitarra en mano... comienza una maqueta. ¿Cómo fue la elección de esa canción, marido? Siendo que, recién lo decíamos, Rudy La Scala tiene un abanico de éxitos musicales que perfectamente puede haber sido esta, puede haber sido El Cariño Como Una Flor, y así sucesivamente. Pero ¿por qué será? ¿Está en la retina colectiva de por ejemplo, la mujer y los varones sobre los 30, sobre los 40, sobre los 50? Pero hoy en día nos vamos un poquito más atrás. Sobre los 20 van a comenzarla a conocer, y ha pasado de generación, no sé, pues la canción que escuchaba mi mamá y hoy en día la escucha mi hermana, y así sucesivamente. Pero ha trascendido, y con el nuevo sello que a lo mejor le comienza a impregnar, porque la gente la va a escuchar por primera vez a través de Carnaval para todo el norte grande de Chile, ese sello que cada canción le ha puesto Mario Guerrero a sus grabaciones. Sí, bueno, el por qué será, yo me iba camino con conciertos para el sur que tenía, ¿ya? Y paso por Granero y mi mamá estaba escuchando Rudy La Scala, y me quedó el por qué será. Siento que la profundidad de la letra, yo hablo de amor y desamor siempre en mi música, soy romántico, un romántico popular, lo que hablábamos el otro día con la gente de prensa, y habla de este amor prohibido. Yo creo que es importante también tocar esos temas que se dan en nuestra sociedad. Yo soy un contador de historias terrenales, y por qué no contarlo, ¿no? Hay mucha gente que se tiene que amar en silencio, y esta canción le viene como anillo al dedo. ¿O no, Mauro? Sí, por lo demás. Oye, pero Mario, por ejemplo, aquí yo revisando, no sé, por ejemplo, Me Cansé de Tus Mentiras, Por Ti Bebé, Por Mujeres Como Tú, otro de los grandes éxitos, otro de los grandes clásicos. Me acuerdo también Cómo Quisiera Decirte, esa grabación que hiciste de los Ángeles Negros. Sí, con ellos mismos, sí, con los originales, con los Zúmbale Primo hoy en día, con María León. Lo que hiciste también para el año 2021 con Jesucristo Superestrella, también ese maravilloso trabajo también, que queda también en la retina, Besos al Aire, con Fanny Lu, Corazones Rotos. Entonces ha ido de cada vez Mario Guerrero impregnando su sello, su estilo, pero tampoco dejando de lado poder hacer y poder probar cosas nuevas. Sí, o sea, yo me siento que no le temo al hecho de poder entregarle música a la gente. Se han dado opciones, se han dado situaciones muy interesantes. Hoy día se da de que el pop mex, la cumbia mexicana como frontera, ¿no? Como Nodal, también Nodal tiene mucho romántico popular, bueno, mexicano. o Carin León. Entonces, hoy día, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué si los otros de otros países no tienen, no temen a hacer colaboraciones o a jugársela con su carrera y explorar el público también y entregarle un nuevo material al público? ¿Por qué uno se tiene que limitar a eso? Yo realmente, sí, a nosotros como chilenos nos cuesta un poquito más. Yo cuando saqué, me acuerdo, no sé si te acordáis de Bendita Locura, que fue Sí. un tema urbano que saqué con David Versailles. Y fue mi primera canción urbana que era muy romántica, ¿no? No tiene nada de algo que no haría. Pero también me costó mucho porque había mucha radio y no con Carnaval, por propósito. Pero Mario es romántico, ¿por qué está haciendo esto? Te encasillan, ¿no? Y eso no está bien, pero viene guardando las proporciones y con el respeto que le tengo a Fonsi. Pero sale Fonsi con una. Ah, no, todo bien, y era romántico, Claro. pero, ¿cachai? Es como. Entonces uno tiene que caminar un poquito más, pero no lo hago, no tengo problema. O sea, sí, se va a demorar un poquito más, pero no tengo problema. No me voy a quedar quieto en el lugar de conformismo, en el momento quieto, ¿no? Para no generarle algún anticuerpo a alguien, no me interesa. Yo hago lo que tengo que hacer, voy por mi público, voy por mis canciones, voy por el amor, el desamor, y feliz de que lo reciban con un corazón abierto. Y al que no le gusta, pucha, lamentable, pero si uno no es monedita de oro para Claro. caerle bien a todo el mundo. Oye, Marito, el sonido es totalmente distinto a lo que se venía escuchando. Tú recién lo comentabas, a un estilo más Tex-Mex. Pero, ¿dónde fue grabado? ¿Dónde fue producido este trabajo? Eso fue en Chile, ¿Ya? full. Hice en gran parte maqueta desde Estados Unidos, ¿Ya? pero en general fue grabado allá. Yo llegué, le dije a mi productor, ya vamos. Tengo show en tales días, grabemos, no sé, pues siempre los shows son los jueves, viernes, sábado y domingo, grabamos martes, creo, y entramos a grabar estudio. Ya. Después tenía listo el tema y había una letra que no la dije bien y le dije, bueno, tenemos Otra que vez al meternos de estudio. nuevo. Otra vez No, al no, estudio. grabé esa pura parte, ¿Ya? pero sí, es que o las cosas se hacen bien o no se hacen, Sí, ¿no? bueno. Pero al revisar ya después el material ya masterizado, producido, ¿quedaste conforme con el trabajo realizado? Porque siempre hay como que queda una sensación de decir, es que podría haber hecho esto aquí, lo podría haber matizado de esta forma, No, no, no. ¿sí? No, yo me siento muy conforme con lo que Ya. salió. Lógico que después tengo otra revancha, revancha en cierto sentido. La revancha es en vivo, porque en vivo uno Claro. hace otro fraseo, que ahí se enoja la fans, sí, po, se enojan. Porque como se lo aprenden de como tal, y uno le saca, le hace otras cosas, y me ha pasado, po, de repente van familiares y dice, pero ¿por qué hiciste otra cosa que no era lo del? Bueno, es que en vivo uno tiende a Claro. hacer eso, po. Aparte que tu equipo también es un pilar muy fundamental también, pues Mario. Súper fundamental. Uno no puede esto solo. Tiene que tener equipo idóneo en el tema y confiar también en ellos. O si no, ¿para qué, no? Y que sepan más que tú también. Claro. Que Oye, sepan más que tú. Marito, ¿cuáles son las proyecciones para este año? Sé que viene un mes de mayo con harta pega también, viene un concierto también para el Día de la Madre. Usted nunca deja de estar presente para esa fecha, una de las tantas fechas importantes de año tras año. Pero, ¿qué es lo que se viene para este 2025 de parte de Mario Guerrero? Bueno, en general mayo siempre es un mes bonito, el mes de la madre, ¿no? Siempre me llaman en los municipios y se agradece el trabajo. Bueno, si vienen un par de colaboraciones, yo siempre le doy el tiempo necesario a las canciones, porque uno dice, no, sé que en 2 meses más voy a sacar otra canción, pero ¿y quién te dice si porque será, tiene un buen vuelo y voy a cambiar la canción? Yo creo que hay que tener cuidado con eso. Pero sí, hay un par de colaboraciones, uno con una banda argentina. Interesante esa colaboración con un colombiano también que tiene un buen público y México, también estamos ahí cercanos. Pero voy paso a paso, un paso a la vez y entregando un buen material y haciendo la promoción como se debe. Bueno, y esa promoción el día de hoy es aquí con la gente del norte. La gente que, mira, acá a través del WhatsApp nos escriben desde Tocopilla, desde Taltal, desde Mejillones, desde Calama. Estamos cubriendo gran parte de la segunda región. Y nada, pues, solamente puras palabras de buena aventuranza también para ti, Mario, porque hay muchas personas que crecieron contigo, estudiaban contigo, fueron. Crecimos Papá, juntos, pues. fueron Crecimos papá, fueron juntos. mamá, siendo, viéndote, cantando tus canciones y hasta el día de hoy, de la, de las, veces que estás aquí en Antofagasta, de poder seguir también tu carrera. Hoy en día te encuentras en Miami, te encuentras haciendo un trabajo también de poder mostrar tu música al mundo. Hoy en día una música que se consume, una música que es de exportación y que hoy en día también Mario la ha llevado a traspasar las fronteras. Y aquí estamos viendo también los primeros frutos de este maravilloso trabajo que ha hecho durante todos estos años. Muchas veces ha trabajado en silencio, ha trabajado calladito, pero dicen por ahí que calladito uno se ve más bonito. Y ese trabajo... mi padrino dice otra cosa, pero no lo voy a decir. También tiene que ver con el calladito. Ya, ok. Ya, pero después por último me lo puede mandar como mensaje de WhatsApp. Entonces, ese maravilloso trabajo hoy en día también rinde sus frutos. Y de verdad, Mario, contento y feliz por todo lo que has logrado durante todo este tiempo, ya a estos cortos 41 años, porque todavía le queda mucho hilo a esa carreta todavía. De verdad, el trabajo que has hecho, paso a paso, tú lo has dicho, pero con mesura, con tranquilidad, con tiempo, dándole tiempo al tiempo. Todo llega en su momento justo, todo llega en su momento preciso, muchas veces a apresurar y acelerar las cosas. A la larga lo juegan en contra, pero ha sido tan meticuloso con cada uno de los tiempos, con cada uno de los pasos que vas dando, que hoy en día estamos viendo los primeros frutos de lo que se viene también para el día de mañana. Así que de verdad contento y muy orgulloso, Marito, que hoy en día estés en Estados Unidos, hoy en día te busquen también para poder hacer distintas colaboraciones, distintos feed, y que hoy en día la música es para compartir, si eso hay que seguir instando y no encasillarse muchas veces en un estilo musical, y específicamente este llamado para la radio, no denigrar al artista local, al artista nacional, porque cuando a lo mejor un artista romántico, como el caso que puso recién Mario de Luis Fonsi, cuando llegó con el Despacito, todas las radios querían tocarlo, siendo que a lo mejor aquellas que se decían somos una radio que no tocamos música urbana o no tocamos reggaetón, somos más bien romántica, pero cuando aparece Daddy Yankee con Fonsi, grito y plata. Pero hoy en día nuestros artistas también están haciendo cosas de igual manera o mucho mejor que esos artistas que tuvieron a lo mejor su paso por los distintos medios de comunicación. Así que de verdad, chiquillos, a seguir la carrera de cada uno de nuestros artistas, y no esperemos que pase lo que ocurrió con Tommy Rey, el día de mañana, darle una despedida masiva, porque hoy en día tenemos que seguir aprovechando de abrirle los brazos y apoyar. Si eso es lo único que tiene que hacer la gente, apoyar a nuestros artistas. Ustedes son los máximos críticos del trabajo que hace cada uno de nuestra gente, de nuestro artista, independiente del estilo musical, pero de verdad, hoy en día a seguir apoyando al artista chileno, que eso es lo que hoy en día se valora. De verdad. Marito, te dejo los micrófonos de la Radio Carnaval para que puedas saludar a todas las comunas de la segunda región, toda la gente que te sigue. Y mucha gente, mira, acá me escriben desde Estados Unidos, dice, Marito, de repente lo hemos visto ahí por el mall. ¿Viste? Si nosotros tenemos ojos en todos lados, Mario, ¿viste? Mira, bueno, gracias, Mauro, por darme este espacio. Para toda mi segunda región, gracias por el cariño siempre. Para los que recién están sintonizando Carnaval, soy Mario Guerrero y quiero presentar para todos ustedes mi nuevo single. Esta canción se llama ¿Por qué será? Un abrazo, Mario. Todas las bendiciones del mundo. A ti igual. El éxito asegurado de aquí en adelante. Muchas gracias. Muy buenos días. Aquí está el gran Mario Guerrero. En vivo, en directo, conversando con nosotros desde Miami, desde Estados Unidos, nos presenta su nuevo éxito. Usted que creció cantando esta canción, el día de hoy la trae y le pone el sello característico del gran Mario Guerrero en Radio Carnaval. ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Te llenan tanto, aunque sea con un poquito, y uno se conforma hasta con el toque de las manos. ¿Por qué será? ¿Por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será? ¿Por qué será que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por